12 y 5 minutos, tiempo para cosa de todos. Ya saben que los jueves a esta hora les ofrecemos la posibilidad de trasladar sus dudas, sus preguntas a los responsables municipales o representantes de las diferentes formaciones políticas que integran la corporación municipal, que se van turnando en lo que es la intervención en ese espacio. Nosotros, que ya les comentábamos en el arranque de la mañana, que hoy llega el turno al equipo municipal de gobierno y en concreto hoy como protagonistas las áreas, las delegaciones de festejos, deporte y turismo, porque nos acompaña ya aquí en los estudios de Radio Ubrique Daniel Domínguez Chávez, como saben, responsable municipal de estas delegaciones. Antes que nada, Daniel, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, don Carlos. Vamos a quedarnos con la dinámica habitual, ya saben, de este espacio. De hecho, tenemos ya un buen número de preguntas que nos han ido llegando a través de las diferentes vías con las que cuentan, los teléfonos de la radio, 46-2004-2155, también vía WhatsApp en el 607-48-8775 o bien mediante correo electrónico, incluso a través de las redes sociales. Casi que tenemos una decena de preguntas, por ahí debe andar ya. Sí que les pedimos que en la medida de lo posible esas cuestiones giren en torno a las delegaciones protagonistas en el día de hoy, pero de cualquier forma, todas las preguntas que nosotros las trasladaremos a Daniel, como decimos, durante los próximos minutos. Y en esa dinámica habitual, pues vamos a arrancar con novedades, con un repaso a lo que son esas distintas delegaciones. La verdad es que, Daniel, novedades por diferentes ámbitos. Enseguida iremos con carnavales, como no, dentro de festejos. También algún apunte sobre deporte. Pero si te parece, arrancamos con turismo. Por bueno, los precedentes, ¿no? Lo más próximo en el tiempo, la participación de Ubrique en Fitur. Y un poco los frutos incluso, ¿no? Con novedades que ahora nos vas a apuntar que está dejando esa participación de Ubrique en Fitur. Antes que nada, te quería preguntar un poco por el balance general. Y ahora, si te parece, vamos con novedades que nos puedes indicar. Pues la verdad que muy contento, ¿no? La verdad que hemos trabajado bastante bien este año en Fitur, al igual que el año pasado, ¿no? Este año llevamos un programa diferente, ¿no? Con otras citas concertadas y demás que queríamos especificar. Y bueno, el resultado, como ahora comentaremos, pues ya está dando sus frutos. A corto plazo y a largo pues tendremos sus frutos, y la verdad que muy muy contento por el trabajo realizado y como bien te he dicho, desde el primer día está dando sus frutos, que es lo interesante. Entre esos frutos, y si te parece entramos de lleno, ¿no? Una de las principales novedades, la presencia, por ejemplo, de Ubrique, que ya podemos constatar en una web importante en internet, en el ámbito turístico, como es Civitatis, ¿no? Por parte de Ubrique. Pues sí, como bien dice, una plataforma de intermediación entre el cliente final y los operadores de servicios turísticos de cada destino. Y bueno, la verdad que llevábamos tiempo, bueno, desde la oficina de turismo con la asesora o la zona, la plataforma en la zona, que era Alba Marín, con la que concertamos esta visita, la coordinadora, y la verdad que muy bien, nos concertamos con ella allí, tuvimos la reunión y a pedir de boca, ¿no? Llevábamos bastante tiempo intentando conseguir cositas así, cuando le presentamos nuestro pueblo, ¿no? Las ideas que tenemos y gracias a Dios, hay que decir también que estaba allí la empresa de Camenae junto a nosotros, y bueno, llegamos a un acuerdo pronto y la verdad que muy contento. Esta empresa también de la mano está trabajando súper bien con nosotros y fue súper interesante, ¿no? Desde el pasado viernes, pues ya podemos contar en su página y bueno, como bien hemos estado viendo antes, ya había bastantes visitas que se habían realizado mediante esta página y esto es muy interesante, ¿no? Queremos seguir ampliando este tema y estas páginas con tus operadores y bueno, como bien hemos dicho, desde el primer momento con nuestra tarea que llevamos para Fitur, estamos consiguiendo cositas que es lo importante. Para que se hagan una idea de nuestros oyentes, me decías, ¿no?, que a nivel de nuestra zona, pues como únicas localidades con las que cuenta Civitatis ahora mismo, que promocionan turísticamente sus servicios, estarían Ronda, me decías, y Arcos, ¿no? Ronda y Arcos, correcto. Y ahora, pues bueno, está Ubrique, que es súper interesante. Es más, acabamos de meternos en la página, estás viendo que estamos súper bien colocados y de los primeros. Y la verdad que muy contento. Además, bueno, se contacta o se entra en la web a través de la propia promoción turística, porque pueden verse imágenes del municipio, estamos viendo por aquí, también ofertan, y es uno de los principales objetivos, ¿no?, de Civitatis, diferentes actividades que puede hacer en ese destino, ¿no? Así que ya cualquier persona entra en esta página y directamente puede concertar una excursión, por ejemplo, un tour privado, estoy viendo por aquí. Son diferentes actividades las que se ofertan. Correcto, y como bien dice, ¿no?, y lo mejor que creo que es que te guíe gente del pueblo, ¿no?, que es mucho más interesante y bueno, aporta también y ayudamos a las personas que se dedican a este sector en nuestro pueblo. Así que sería a través de Kamenae, por ejemplo, las visitas guiadas que estamos viendo aquí, ¿no? Correcto. Que se podrían hacer. Sí, Kamenae, la verdad que hace un trabajo fabuloso. Desde que, por ejemplo, yo estoy aquí, he podido contactar con ellas, siempre han estado en nuestra mano intentando ayudar. Y la verdad que sí, que aportan mucho. Y desde aquí, pues, darle las gracias por el trabajo que hacen, sobre todo en turismo, es fabuloso. Es verdad que además, a través de la página de Ubrique, pues también puedes incluso realizar actividades en distintos puntos de la comarca, la Sierra de Grazalema, un paseo a caballo, tour privado por Grazalema, contactan con Zahara incluso, y como punto de referencia está ese espacio de Ubrique, con distintas actividades. Fue, por tanto, uno de los resultados la reciente presencia de Ubrique en Fitur. Otras novedades en materia turística me comentabas en torno a la propia Oficina Municipal de Turismo. Sí, como te comentaba antes fuera de micro, que la Oficina de Turismo, por el arreglo o cambio de imagen o restauración que tuvo la oficina por completo, pues en esa misma fecha nos tocaba la revisión de la Q de calidad y se perdió en este caso porque la oficina estaba en obra, ¿no? Pues bueno, informar y decir que la hemos pasado sin ningún tipo de problema, que te volvemos a tener la Q de calidad, sobre todo cuando estas mismas personas que suelen venir año tras año a ver la eficiencias que pueda tener el local y demás, pues al revés, nos han dado la enhorabuena y nos han dicho que muy bien por la oficina, que da gusto estar en ella y eso es muy importante, ¿no? Que la oficina, tenemos una oficina a la altura de nuestro pueblo. Hablamos en relación a Fitur, sobre turismo, en relación a los datos turísticos. No sé si los tenéis ya actualizados, pero en cualquier caso, hablabas de que se ha ido recuperando la tendencia con respecto a las cifras previas a la pandemia, ¿no? Pues sí, te puedo decir que este año que hemos pasado, con respecto al 2023, te puedo decir que habíamos superado las 5.440 visitas, te estoy diciendo a grosso modo, pero sí lo recuerdo, vamos, de un año a otro. Y como bien has dicho, estamos volviendo a la cifra de antes de la pandemia, que era una cifra bastante importante y donde tenemos que seguir trabajando y mejorando. Fitur, que en cuanto a la promoción turística de Ubrique, se centró, entre otros, y principalmente en Bajo la Piel. Ahora sí te parece, ¿no? Recordamos un poco ya el programa que se está desarrollando, que se está planificando, pero las empresas participantes, lo cierto es que tienen hoy también otro foco de promoción, hoy y mañana, ¿no? Pasarela Flamenca de Jerez y el MoMA de Madrid. Pues sí, te informo un poco. Fitur no fue solo Fitur, ¿no? Fitur complementa mucho y puedes hacer muchas cosas cuando vas a Fitur. Nosotros no íbamos solo a Fitur, íbamos a Madrid, teníamos que aprovechar el tiempo lo máximo posible. De hecho, está el primer día nada más que llegar, recepcionamos los artículos y demás que tuvimos que llevar a IFEMA. Tal y como llegamos, nos fuimos al centro de Madrid, que ya teníamos programada una sesión de fotos y como un pequeño desfile para grabarlo con bolsos gigantes y bolsos normales por el centro de Madrid. Fue algo súper interesante, la verdad que muy llamativo, la gente se paraba a grabar, nos echaba fotos y la verdad que desde el primer momento, como bien te he dicho antes, estaba dando su fruto, sin haber publicado nada ni haber puesto nada en redes ni haberlo comunicado en ningún sitio. Telemadrid directamente llamaba a Ubrique al ayuntamiento informándose y sobre todo querían que volviéramos hacerlo. Nos preguntaban si al día siguiente íbamos a estar para grabarnos en directo por el centro de Madrid con esos complementos y demás. Eso es señal de que gusta, de que ha llamado la atención y todo esto, como bien te he dicho, sin haber publicitado todavía nada ni haber comunicado nada allí. Eso fue simplemente el primer día, ¿no? Fue, pues, bueno, señal de que se está trabajando bien y que funciona, ¿no? Lo que se tiene en mente. Después, seguidamente, los días anteriores, pues teníamos diferentes presentaciones, como bien has dicho, ¿no? Donde no vendíamos, sino explicábamos y presentábamos lo que es nuestro pueblo, intentando lo que lo conozcan en el mayor sitio posible, que está claro que nos conocen, por supuesto. Pero bueno, siempre hay cosas y novedades que podemos ir vendiendo y ir dando a conocer y es a lo que íbamos a Fitur, ¿no? Sobre todo a dar a conocer dónde estábamos, actividades que tenemos y cómo no, a seguir hablando de Bajo la Piel, que después del éxito que tuvo el año pasado de la primera edición, pues teníamos que continuar con esta segunda edición, que la verdad que atrae también mucho al turismo y hay que seguir trabajando en ella. Y bueno, ahora, como bien sabe, pues podemos hablar un poco de tema de distribución, de programas, de stands, de todo lo que será Bajo la Piel 2. Y bueno, aquí también destacar en Madrid, aparte de las reuniones que tuvimos con Civitatis, que tuvimos con tour operadores y algunas más, como Viajando con Manuela, ¿no? Es una cuenta de blog de recomendaciones para viajar con furgoneta o autocaravana que tiene más de 4.000 suscriptores. También muy, muy interesante que estaba bastante orgullosa, ¿no? De que Urique permaneciera y diera a conocer su... no el área, sino las actividades que hacen con las autocaravanas, ¿no? Desde aquí lo de Gamoneros sobre Ruedas, que se lo presenté, le enseñé vídeos y demás, y la verdad que le gustó mucho y me decía que vendría a Urique porque le había gustado, le gustaba donde estábamos situados y bueno, desde aquí pues le animamos y le invitamos a que venga, sobre todo a esta fecha, ¿no? Es importante que es el 3 de mayo, que aparte la crujía de Gamones, pues nos gustaría y es muy interesante que esté aquí, bueno, grabando y ayudándonos con el turismo a la hora del tema de las autocaravanas y demás. Por otro lado, también tuvimos diferentes reuniones con más cosas de modas y demás y complementos, en este caso el alcalde, la verdad que consiguió rápidamente un desfile en Madrid, como bien habías comentado antes, en MoMA. Estaremos mañana viernes. MoMA, para hacerte un poco, es el Salón Internacional de Moda de Calzado y Accesorios que se organiza en IFEMA, en Madrid, y este es considerado el mayor escaparate comercial del sur de Europa. Para la presentación de nuevas colecciones, tendencias, innovaciones de conceptos de marca. Pues se celebra un par de veces al año. Esta edición se empieza mañana, día 7 al 9. Y bueno, decir que Urique estará allí con sus marcas que están apostando, ¿no? De Urique por estar con nosotros, como es Brisa, Varada, Iloa, junto a algunas más como Margarita Muñoz, Sara Castro, Lucre Valle. Todas estas personas y, bueno, empresas que están de nuestra mano, que están colaborando, pues van a venir con nosotros, sus complementos y bolsos allí a Madrid y donde se desfilará. Y es muy interesante, ¿no? Porque el evento contará con más de 300 marcas de moda, destacando una notable presencia internacional con firmas procedentes de más de 15 países. Y bueno, todo esto conlleva desfiles, conferencias y un mundo grandísimo que se monta allí en IFEMA de nuevo en el mismo sitio que es Fitur, pero cambia rápidamente al tema de MoMA, ¿no? Esto, pues bueno, es algo que nuestro alcalde allí hablando con los comerciales y demás de ellos, directamente cuando vieron nuestro producto, lo que llevábamos de Urique, pues les encantó, nos ofrecieron estar allí y bueno, nosotros pues encantados, ¿no? De llevar nuestro pueblo sobre todo y cómo no, nuestras marcas de aquí. Y bueno, a la vez también te puedo decir ya que hoy también hace la... Perdona, Daniel, sí. Antes de pasar a Jerez, en cuanto a Madrid, hay que decir que el desfile es mañana a las 6 de la tarde y creo que además el título del propio desfile habla de Urique bajo la piel, ¿no? Que es un poco también una forma de promocionar no solo el sector de la piel, sino esa cita del mes de marzo, ¿no? Correcto, correcto. Nosotros siempre llevamos todo, bueno, las marcas que te digo de locales, pues la llevamos, como quien dice, junto a Bajo la Piel, ¿no? La edición que viene ahora y donde damos más promoción, tanto al pueblo como al evento. Y ahí es donde estamos trabajando sobre todo. y también en Jerez, ¿no? Protagonista, nos indicaban eso también, ¿no? Desde Movex, que se pretende promocionar Ubrique en general, el sector de la piel y en concreto también ese evento en marzo, ¿no? Correcto, correcto. Mañana, bueno, hoy se hace la presentación de Pasarela Flamenca, donde también tendremos stand de nuevo con las marcas locales. Y bueno, sobre todo promocionar nuestro pueblo y dar la máxima publicidad que podamos para que tengamos, mientras más cantidad de turismo, pues mejor, ¿no? Siempre de calidad, está claro, y controlado. Y bueno, ahí seguimos trabajando. También decir que estaremos encima, en Sevilla, en la Semana Internacional de la Moda de Andalucía. Todo esto es un trabajo que está haciendo el alcalde, sobre todo en el tema de la piel, ¿no? Que sigue apostando por la formación, la promoción, sobre todo del sector, que es lo que nos mantiene en pie o en alta en Ubrique, ¿no? Es nuestro motor, como quien dice. Tenemos después muchos más factores, pero la piel es lo principal y donde hay que seguir trabajando y apostando. En el caso de Sima, además con desfiles, ¿no? Ahí sí que también con la presencia de las marcas en desfiles individuales. Correcto, correcto. También lo teníamos hablado, programado y estaremos en Sevilla para marzo. Si no me equivoco, la semana del 15, no te puedo decir exactamente, pero creo que en la semana del 15 también estaremos allí en Sima. Muy bien, pues todo ello insistimos, hay varias vertientes, ¿no? La propia promoción de la localidad a nivel general, como decíamos, el sector de la piel en sí mismo, por supuesto, las propias marcas a nivel individual, pero también bajo la piel. Conectamos, si te parece, ¿no? Con esta segunda edición que llegará en marzo y el área de turismo o festejos, pues tienen un aporte importante, ¿no? También a lo que es la celebración de este evento. Pues sí, la verdad que el haber hecho este evento ha dado mucha vida, ¿no? De nuevo al pueblo, algo nuevo, algo que creo que merecíamos y que deberíamos de tener desde hace tiempo. Lo teníamos en mente desde que entramos en este equipo de gobierno, sobre todo nuestra parte. Mario sabía y quería tener esta feria, por decir, y bueno, le pusimos el nombre de Bajo la Piel porque no es solo la piel, ¿no? Es aparte todo lo que podemos hacer en Ubrique y que podemos vender y demostrar o informar al resto de todo lo que hay aquí. Bueno, pues sobre todo, en principio, dar las gracias a las marcas que nos ayudan y que están con nosotros dando la cara en todo momento, desde el año pasado que apostaron de primera hora, que era lo más importante, ¿no? Apostar cuando aún no saben nada y estar ahí es lo más interesante e importante, ¿no? Entonces, de nuevo, le damos de nuevo su sitio en primicia a ellos, porque fueron el año pasado los que estuvieron de primera hora, ¿no? Después vamos a aumentar algunos más stands, iremos haciendo cositas nuevas, poniendo diferentes programas, desfiles y actividades donde tendremos más actividades de gente o artículos nuevos y bueno, sobre todo seguir trabajando en Bajo la Piel, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas, se pueden ir mejorando muchas cosas año tras año de lo que vamos viendo de lo anterior y es en lo que estamos trabajando, ¿no? Tendremos también este año, te puedo adelantar un poco en el programa, una novillada que también presentamos en Fitur. También tendremos el domingo un espectáculo ecuestre y, como bien te digo, intentar hacer un programa bastante amplio donde tendremos el desfile que ya te informo de que este año no se hará en la plaza del ayuntamiento, lo vamos a pasar al convento. Lo vamos a hacer un poco más, no más restringido, sino un poco más controlado y que no esté tan abierto como a lo mejor estuvo el año pasado, que estaba más agolpado. Vamos a intentar hacerlo más controlado. También tendremos en el convento el tema de los cortos de cine y ya distribuiremos el resto de stands que teníamos allí de más, que este año no tendremos stands dentro del convento, pues los vamos a distribuir por diferentes zonas, ¿no? Intentaremos entrelazando calles de entre el San Juan y el ayuntamiento y la Trinidad. En la Trinidad, que el año pasado no tuvimos nada, pues queremos darle forma, queremos colocar stands y queremos que allí sea otro punto de encuentro de actividades, conciertos y demás que tenemos en mente. Y bueno, esto hacía grosso modo. Hay muchos detalles, muchas horas que hay que programar para que todo coordine. Las academias de baile que también estarán con nosotros, como el año pasado, también colaborando. Y muchas más cosas que iremos informando cuando vayamos acercándonos un poco más a la fecha. Bien, pues todo esto sobre bajo la piel. Ya les hemos ido ofreciendo algunos detalles y, por supuesto, iremos apuntando todas las novedades que se vayan registrando hasta ese mes de marzo. Vamos con más cuestiones. Hemos completado un poco las principales novedades en materia turística. Dentro de festejos, por supuesto, hace nada, como quien dice, hablábamos de Navidades, de la cabalgata de Reyes. Bueno, pues estamos ya, por supuesto, metidos de lleno en carnavales. Y bueno, pues en ese sentido, lo primero, te quería preguntar por las entradas que se ponían a la venta antes de ayer, y que me decías que han tenido una rápida respuesta por parte de los ubriqueños, ¿no? Que prácticamente se han agotado en pocas horas, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Mira, no llevamos ni dos días, bueno, un día prácticamente, y ahora mismo me están comunicando que solamente quedan dos entradas por separadas, ¿no? De las dos que nos quedan en la oficina. Buena, muy buena señal, ¿no? Buena información de que la gente tiene ganas y esto es interesante, ¿no? Que en un día prácticamente se hayan vendido todas. Y bueno, aquí estamos ya con el carnaval. Como bien has dicho, hemos enlazado la Navidad con el carnaval y ya estamos preparados para todo lo que viene. Si te parece, vamos con el calendario, ¿no? Que ya nos anticipamos la última vez que hablábamos, que todavía estamos haciendo balance de Navidad, pero ya entonces nos anunciabas, ¿no?, las fiestas y las citas principales de lo que va a ser la programación de nuevo este año. Y en ese sentido vamos viendo, ¿no?, las novedades, arrancando, bueno, pues por la propia presentación del Instituto Francisco Fatou, que va a ser este año la que abra toda la programación de actividades, ¿no? Pues sí, el día 15 a las 8 de la tarde estaremos en el Fatou, donde tendremos la presentación de las cinco agrupaciones que nos acompañarán este año. Eso, como decimos, como novedad, en el sentido de que antes habían sido las fiestas gastronómicas las que habían puesto el punto de partida, ¿no? Sí, el año pasado lo hicimos así, nos lo requerían, no sé si años anteriores lo habían hecho, que fuera principal, bueno, en primicia el Fatou, sobre todo porque cuando se hacen los trajes, pues lo que quieren es lucirlo lo antes posible, ¿no? Para darle color a las calles y demás también, pues bueno, es buena señal de que quieren salir pronto, de que quieren lucir sus trajes y bueno, tal y como ellos me lo comentaron, yo lo veía bastante bien, ¿no? Para aprovechar el mes completo que tenemos de carnavales, en vez de salir un par de semanas simplemente, pues ya que tenemos un mes, pues que puedan lucir sus disfraces durante todo el mes. Cinco agrupaciones. Antes de seguir, ¿no?, con lo que van a ser las fiestas gastronómicas, todas las citas de esta programación, ¿cómo se apoya por parte del ayuntamiento a lo que es el mundo del carnaval? Al final está claro, ¿no?, que esto parte de los propios colectivos, de las agrupaciones, pero también es importante, ¿no?, el ayuntamiento que está ahí respaldando. ¿Cuál es el apoyo en esta ocasión? Pues mira, en el tema de las agrupaciones, ya te informo que lo que se ha hecho años atrás con ella es repartir el dinero de las entradas, pues se reparte entre todas ellas. Este año te digo que en vez de haber ajustado todas las entradas, porque prácticamente si divides el dinero de las entradas con las agrupaciones, viene a salir 400 y algo, 500 euros, dependiendo si hay 4 o 5 agrupaciones, el dinero viene a rondar 500 euros. Pues directamente hablé con ellos y les dije que los que salieran prácticamente oficialmente, que van ahí a las fiestas gastronómicas casi todas, pues se iba a colaborar directamente con 500 euros y no íbamos a tener que estar ajustándonos a 480, 505 y era lo que le informaba de primera hora. Que también hay que decir desde aquí que la gente, las malas lenguas, ¿no?, diciendo que estábamos ofreciendo 500 euros por ir a cantar nada más al Fatou, y eso no es cierto, ¿no? Para que vayan a las fiestas gastronómicas, que luego a lo mejor falta algún componente o tiene que faltar algún sitio, bueno, se intenta que se vayan a todos lados, es lo que se habla con ellos, pero no el decir están dando 500 euros por ir a cantar al Fatou, porque no es así. Aclarar un poco este tema. Uh-huh. Luego, por otro lado, las fiestas gastronómicas colaboramos con todas, se le aporta en la jamonada el jamón, en la choriza el chorizo, la tortilla la tortilla, los chicharrones, aparte se le ponen platos, se le ponen guantes, se le pone pan, lo principal y mayor materia prima que se suele dar en esa fiesta gastronómica se lo aportamos nosotros, ¿no? Ellos prácticamente simplemente lo que tienen que aportar, si quieren poner algo más de comida extra o sus bebidas, ¿no?, que es donde ya ellos se lucran o intentan que vender allí en su barra o local. Y bueno, desde el ayuntamiento, ya te digo, intentamos ayudar en todo lo posible y darles a casi todas por igual, ¿no? Que es lo ideal, ¿no? Y entonces hay poca variación. La verdad que te lía ajustar cuenta de uno y otro y rondan a los 1.000 euros lo que se les suele colaborar con cada asociación para esta fiesta gastronómica. Además, bueno, todos los detalles que vamos a ir comentando, es verdad que al final se han debatido, se han hablado con las propias agrupaciones y que para ello habéis mantenido reuniones previas, ¿no? Sí, el año pasado tuve reuniones antes, a posterior también, porque tal y como pasaba el carnaval, que estaba la cosita calentita, ¿no? Que es cuando sale, pues me gustó, creía que era oportuno, ¿no? De solicitar la reunión de las agrupaciones junto a las asociaciones. Suelen hacer la fiesta gastronómica. También, sobre todo, para que hablen entre ellos, pongan sus puntos de vista de cada uno y cosas que se pueden mejorar, sobre todo para intentar mejorar, ¿no? Yo entiendo que llegas a una fiesta gastronómica, que hay mucha gente y hay un poco de descontrol en algunas situaciones, pero también hay que tener claro que estas agrupaciones, que son los que mantienen ahora mismo el carnaval, que van a los sitios y demás, ya que el ayuntamiento te aporta y te da esta materia, que menos que respetarles y darles un mínimo servicio a ellos, ¿no? Y tratarlos bien, sobre todo. Bueno, la mayoría de los sitios, por no decir casi todos, no tenían ninguna queja, ¿no? Pero bueno, hay cositas que se pueden pulir o limar o mejorar, y por eso era mi intención de sentarlos todos juntos, que cada uno dé su punto de opinión y mejorar en todo lo que podamos. Bien, pues esas reuniones que se han producido en estas semanas atrás, ¿no? En estos días atrás, para configurar, además, terminar de configurar lo que es el programa que, insistimos, arrancará el 15 de febrero, ya la próxima semana, con esa gala de presentación en el Instituto Francisco Fatou, sábado 15 de febrero. Seguiríamos ya con al siguiente fin de semana con tortilla y jamoná, ¿no? Correcto, tendríamos la jamoná, empezaríamos, ¿no? A las 2 de la tarde y la tortilla a las 3. Seguidamente, ya la semana siguiente, tendríamos la chicharrona y las papas aliñadas, que sería el viernes, que en este caso, como hemos tenido el puente, lo tenemos el 28 de febrero, que por la mañana tendremos el día de la bici, y seguidamente, pues bueno, nos podremos ir directamente a la barriada de Andalucía, que a las 2 de la tarde empieza la chicharrona. Semana siguiente tendremos el pregón el día 1 a la 1 de la tarde, y tal y como termine, que supongo que sobre las 2, por lo que tengo hablado con Pedro Rubiales, el pregonero de este año, pues sobre una horita, lo que tendremos de pregón, pues empezará la chorizada en nuestro casco histórico. ¿Cómo no? Pues seguimos para la semana siguiente, el viernes, que sería el Fernando Gavilán, que es totalmente gratuito, de aquí informarlo, y al día siguiente, pues el pasacalle, que será a las 6 de la tarde, lo atrasamos media horita este año, y el recorrido, pues volvemos a prácticamente al antiguo, ¿no? En excepción de la Plaza de la Estrella, que no sé si podremos pasar. La idea es recepcionar a la gente abajo del todo de la avenida, a la izquierda, al terminal a la izquierda, por donde está la espalda de la farmacia, recepcionar allí a todo el mundo y, bueno, luego hacer el recorrido que se hacía típico anteriormente, ¿no? Avenida hacia arriba, entera, hasta los callejones, dirección la policía, la subida hasta el ayuntamiento y el fin de fiesta, bueno, la fiesta pues en la plaza del ayuntamiento. En principio, vuestra idea, ¿no? Desde el año pasado ya lo comentabais, era que fuese el cierre en la plaza de Las Palmeras por motivos de seguridad, por mayor espacio, pero bueno, pues es verdad que también tenía sus pros y sus contras. Y en ese sentido, en la reunión, ¿no?, con los colectivos, con las agrupaciones, finalmente se ha decidido por retomar, por tanto, lo que es el antiguo recorrido y, por tanto, la fiesta que será en la plaza del ayuntamiento de nuevo. Pues sí, la verdad que hay diferentes opiniones, ¿no? Hablas con gente de calle, hablas con madres de familia que llevan pequeños y demás, y veían muy bien el recorrido que teníamos el año pasado, porque aquello era más amplio, donde podríamos, bueno, lo que pasa es que el tiempo no acompañó, ¿no? Pero tendríamos actividades para los pequeños y donde íbamos a estar mucho más amplio y creo que más seguro. Por eso también adelantamos un poco lo que fue el horario, para que tuviéramos más presencia de pequeños y demás, y aprovechar más el día. Pero bueno, sinceramente, lo haga donde lo haga, siempre pues va a haber no críticas, sino diferentes opiniones, ¿no? Está claro que si hablas con la gente del carnaval, en este caso las agrupaciones con las que yo he estado reuniéndome, todos prefieren que se termine en el ayuntamiento. Y bueno, pues después de, bueno, por desgracia, lo que ocurrió el año pasado entre el frío y el agua que tuvimos allí, que no pudo realizarse en condiciones, y la demanda de ellos de que volvamos al mismo sitio, pues nada, se escucha, se rectifica en este caso, y cambiamos de nuevo el recorrido al anterior. Sobre el recorrido, ya se da por hecho, ¿no? Va a ser complicado que estén terminadas las obras. Parece claro, ¿no?, que no va a estar en la Plaza de la Estrella, y por tanto, esa es la modificación, que el punto de partida, claro, sería desde la parte baja de allí, de la Avenida de España. No se podría partir, como casi siempre, de la zona del pabellón, la calle Fernando Gavilán, ¿no? Correcto, hemos visto diferentes alternativas. La verdad que hay más alternativas, ¿no?, que se pueden usar, pero bueno, que yo creo que esta es la más oportuna, porque es casi el mismo recorrido, y creo que pasar por la Avenida de España, que es mi intención en todo momento, que es donde está la gente, ¿no?, donde gusta que haya ambiente y demás, pues pueda volver a pasar, sea para arriba o sea para abajo, pero la Avenida de España, bajo mi opinión, es prioritario. Había más alternativas, como tengo ahí en mente también un plan B por si ocurriera, que Dios quiera que no, pero hay más alternativas que se pueden dar. Este recorrido no es el de los Reyes Magos, que necesitan la amplitud de las carrozas y demás, y bueno, por cualquier calle que podamos coger y demás, pues se puede hacer. Eso en cuanto al pasacalles, que ya decimos, por tanto, finalizaría con esa fiesta de disfraces, con esa fiesta en la plaza del ayuntamiento. ¿Qué tenéis previsto para esa fiesta? Pues en principio el fin de fiesta tenemos, aparte del pasacalle, que habrá alguna sorpresita, pues allí nuestro escenario con música para que todo el mundo pueda disfrutar, ¿no? Y de nuevo, pues el local ahora mismo que el año pasado apostó por estar ahí y ayudar, que fue Paz Oasis, ¿no?, que desgraciadamente el año pasado, por culpa de la lluvia, pues no fue bien, y este año, pues bueno, le hemos querido de nuevo dar su sitio para que, bueno, por lo menos tenga esa oportunidad que el año pasado quiso y estuvo interesado en ayudar y demás, pues que este año lo pueda hacer. Poniendo allí una barra, ¿no? Correcto. ¿Y actuaciones por parte de quién? Actuaciones, en principio, ¿DJ? Tendremos un DJ, pero vamos a esperar un poco porque tenemos alguna idea que otra más en la cabeza, pero bueno, no es segura, entonces tampoco podemos adelantarlo. La idea es llevarlo sobre el pasacalle y no sé si luego allí actuarían un poco o algo más. Pero bueno, en principio ya un fin de fiesta normal como todos los años. Eso sería el sábado. De todas formas habrá tiempo, ¿no?, para ir ofreciendo todos los detalles. Y bueno, el cierre del carnaval, como siempre, con el entierro de la pata cabra ya al día siguiente, al domingo. Correcto. ¿A partir de qué hora? Pues yo lo tenía programado a las 6, pero Leandro, la verdad que me insiste en que lo pongamos a las 7, y estoy por hacerle caso, no por nada, sino porque al fin y al cabo el año pasado lo pusimos a las 6 y salió casi a las 7 menos 20, porque claro, ya esperan para que se hagan un poco más de noche, para encenderle las velas, para el recorrido y demás. Y bueno, como él es el que lleva tantos años haciéndola y demás, y él que me lo solicita, pues bueno, vamos a intentar atrasarlo a las 7 de la tarde. Y sobre la choriza que hemos pasado antes y no lo hemos comentado, número de barras, ¿quiénes estarían al frente de esas barras? Pues mira, te puedo adelantar la del 28 de febrero, que es la asociación del Carril. Después tenemos la calle Ronda, que la tendrán las caravanas, los jamoneros sobre ruedas. Luego la del San Antonio, la barriada de Cotomulera, urbanización Cotomulera. Y aquí estoy pendiente de la del Peñón. Tengo un colectivo que estaba interesado, pero bueno, aún no se ha decidido. Y nada, estamos en trámite. Esta es la que tenemos ahora mismo pendiente. También puedo informar, y bueno, no son barras nuestras, pero me dice Cristóbal Cuatro Esquinas que este año quería abrir, que el año pasado no abrió. Y creo que Miguel Laurel también abrió en la esquina allí del San Juan. También se abrió el local. Creo que este año va a haber diferentes puntos, bastante. Creo que es interesante, ¿no? También el a ver si te lo digo, el callejón pequeñito de allí, de al lado del San Antonio, también montan siempre su su barrita, que es la asociación de, no me acuerdo exactamente, Vicky, vamos, es la que está aquí organizando y montando todo, todas sus cositas, que la verdad que también aportan, y el Callejón del Santo, que no me acordaba. También lo adornan y colaboran y hacen muchas cositas allí. Y bueno, también estaban interesados en montar una pequeña barrita. Por parte de los propios vecinos de allí de la zona. Correcto. Mm. Pues por tanto, habrá más barras, ¿no? Más puntos con respecto al año pasado, si no me equivoco. Así ya, pues sí, de memoria. Así a grosso modo, por lo menos dos más vamos a tener. Pues yo creo que está muy bien, porque la gente al final, para no aglomerarla toda en un mismo sitio, pues así estamos un poco más dispersos y también las agrupaciones pueden ir cantando por diferentes puntos donde tengamos barritas. Muy bien, pues... Es verdad que podemos profundizar en más detalles, pero de todas maneras esto va a ir llegando poco a poco, así que lo iremos viendo, sobre todo porque hay otros temas de los que queremos hablar y preguntas que se van acumulando también sobre festejos, sobre carnaval. No sé si algún apunte más en festejos. La verdad es que supongo que estamos hablando de carnaval, pero se trabajará durante todo el año y me imagino que ultimando más detalles aún. De feria, por ejemplo, no sé si podemos anticipar algo ya de feria, alguna novedad de la que se esté trabajando. Pues bien, como bien sabe, o por lo menos por lo que veo que me pregunta, pues sí, estamos, tal y como entras en una, tienes que ir programando la otra. Estamos ahora mismo metidos totalmente en carnaval y ya prácticamente tengo la mente en feria. Ya estoy contactando con artistas, dándole vuelta al tema de las casetas, incluso ya casetero preguntándome, ¿no?, que quieren tener reuniones y demás, pero bueno, aquí estoy intentando aguantarlo un poco, decirle que pasemos un poco aunque sea estas fechas de carnaval y que no se preocupen que tal y como pasen estas fechas nos reuniremos, por supuesto, ya sea feria, ya vienen las migas, ya viene el rally, ya vienen son bajo la piel, es que encadenamos muchas fiestas continuas y hay que llevarlas todas de la mano, ¿no?, como yo digo, y hay que estar perennemente en lo alto de todas. Pues conectamos, si te parece, con deporte. Hablabas de algunas de las citas deportivas, actividades. Te quería preguntar sobre todo, más que nada, por mejoras de instalaciones dentro de la delegación de deportes. Pues ahora mismo, en estos dos meses, lo que es mejoras a grosso modo, no hemos podido hacer mejoras grandes porque la verdad que ha sido la fecha donde la gente se coge las vacaciones que le quedan de fin de año, los días de asuntos propios y demás, y hemos estado un poco más cortos de personal en la transición de patronato al ayuntamiento y hemos estado reajustando un poco, sobre todo dando el servicio de apertura de instalaciones y mejora a pequeña escala, ¿no?, lo que se puede ir mejorando día a día. Ya sí te puedo decir que en esta misma semana se han incorporado casi todos los trabajadores, tenemos ya personal y empezaremos poco a poco a mejorar. Sobre todo queremos enfocarnos ahora en el tema del barbadillo, que hay que arreglar los banquillos que la verdad que estaban mal, estaban rotos, se mojaban la gente. Hay que cambiar redes, hay que desbrozar, hay muchas cosas que hacer, ¿no?, en todas las instalaciones. Intentamos mejorar todo lo que podemos el día a día ahora mismo. Y bueno, ya te digo, en las pistas de atletismo estamos pintando y desbrozando, en las pistas de pádel el diario, y tenemos en mente el poder tapar la pista donde se puso la cubierta, porque la verdad que no está bien terminada, porque está justo a la altura de la pista y se mete agua. Entonces nos están demandando que podamos cerrar aquello de alguna manera, estamos viendo de la mejor manera y que tampoco se vaya económicamente mucho, pero bueno, que nos dé un buen resultado y que no sea a corto plazo, ¿no? Y bueno, estamos trabajando ahí, barajando diferentes presupuestos y espero que en corto plazo también podamos solventar esto. En tema del pabellón, pues también hay muchas cositas, focos que se van cambiando, los protectores de las canastas que se han puesto. Ya te digo, son muchas áreas, muchos sitios de deporte que se van haciendo cositas, como en el pabellón de los remedios, que llevaba mucho tiempo con el problema de la agua caliente, que salía una sí, una no. También hemos estado allí arreglando la presión, sobre todo, que es lo que no dejaba pasar una a la otra, y bueno, se van solventando cositas que a lo mejor no se ven tanto a grosso modo, pero se van haciendo. Y bueno, como bien hemos hablado y dicho, ahora con el personal que se está incorporando para tener bastante, pues empezaremos a hacer más cosas más grandes y que se verán por la vista. En las pistas de atletismo me hablabas de pintado y desbroce. Sí, allí, pues, bueno, por el entorno que tenemos, la verdad que las hierbas crecen bastantes y ayer mismo estaban desbrozando. Y bueno, las cancelas nuevas que se pusieron de las salidas de emergencia, pues también se estaban pintando. Ayer mismo estaban con ese trabajo. Y en el Barbadillo hablabas de los banquillos, pero también es verdad que a la entrada, ¿no? Aquel espacio que queréis convertir en parque, ¿no? Un pequeño parque, también creo que es otra de las actuaciones próximas. Sí, correcto. Allí queremos poner unas redes que lo bordeen para que se quede aquello totalmente aislado, ¿no? O acotado para que no salga la pelota y demás, ponerle su redecita, dejárselo bien acondicionado para los pequeños. Aparte de las redes que están detrás de las porterías y laterales, que hay muchas rotas y hay que ir cambiando. Todo eso, como decimos, en materia de deportes también, y en cuanto a eventos, actividades, bueno, pues supongo que la colaboración con los diferentes clubes, y ya con el calendario ya prefijado, ¿no? Pues sí, la verdad que ya están metiendo muchísimas actividades y bueno, intentando coordinar de la mejor forma posible e ir viendo provisiones para pa cuando se presenten las fechas. La más próxima es el Día de la Bicicleta, que tenemos que ir coordinando con ellos también, ¿no? Y bueno, como esas, muchas más que nos van llegando, ya sea de deporte o sean de fiesta, hay que ir coordinando unas con otras y ahí vamos de la mano con ellos. Y por supuesto, hablando de deportes, es verdad que lo más destacado con el arranque de año y como más novedoso es la propia transición de la que hablábamos del Patronato Municipal de Deportes a bueno, pues ya la inclusión dentro de lo que es esta figura, lo que son los servicios municipales del Ayuntamiento, ¿no? Correcto, la idea de la transición ya es mejorarle sobre todo las condiciones laborales, ¿no? El tema de horas que allí trabajaban 37 y media, ahora trabajan 35, también el sueldo también le va a variar y bueno, y coordinando y sobre todo hay que tener en cuenta que cuando se han hecho fijos cada uno en su puesto, ya esto no, antes se cubría un puesto con otro, ¿no? Siendo monitor deportivo podrías cubrir el baloncesto con el deporte con la piscina, y eso era muy cómodo en el sentido de si falta un monitor, pues puedes poner a otro. Ahora tenemos esto que es muy complejo, ¿no? Que si te falta un monitor de natación, tiene que cubrirlo con otro de natación, pero si a la vez está dando la clase, pues no puedes cubrirlo. Y bueno, aquí estamos teniendo algunos problemillas todavía, pero que bueno, iremos solventando poco a poco, sobre todo porque hay que crear la bolsa de trabajo. Hemos creado la de mantenimiento, que ya creo que hoy termina el día para presentar los papeles, que ya tendremos para el personal de mantenimiento, no habrá ningún tipo de problema. Y ahora, pues bueno, iremos preparando la bolsa de monitores de natación, de fútbol, de todas las áreas, para en el caso de que falte alguien o se dé de baja, pues podamos poner un suplente pronto, no haya que esperar tanto, porque mientras hace ahora una oferta está y demás, entre que la hace, los 10 días que hay que esperar y que se incorpore, se te pasa un mes, ya se te ha incorporado de nuevo el trabajador y no te ha valido para nada. Entonces es un poco complicado en este sentido. Queremos ir solventándolo de la mejor forma posible y tenerlo preparado lo antes posible, al igual que la RPT, que bueno, era algo que nos demandaban desde hace tanto tiempo, que ellos nos decían que lo guardaban en el cajón. Por suerte o por desgracia, no tenían RPT prácticamente. Llevaban 4 años desde la última vez que se la miraron, otros 4 desde la anterior. Y bueno, parece que hemos llegado a nosotros y le estamos dando movimiento. Y si Dios quiere, no quiero asegurarlo totalmente, pero si Dios quiere, para febrero la llevaremos a pleno. O es nuestra idea poder llevarla a pleno. Todavía hay muchas cosas hay que sentarse con los sindicatos y negociar un poco, pero prácticamente la tenemos con borradores y todo planificado para poder llevarla lo antes posible. Por tanto, bueno, podemos decir que ahora mismo estáis todavía en un proceso de adaptación, los propios trabajadores y el sistema, quiero decir, en cuanto a lo que es el paso, el tránsito de lo que era la figura del Patronato Municipal de Deportes a los cambios que eso supone bueno, pues ofrecerse desde los servicios municipales y que por eso está conllevando el tener que contar con más personal a través de las bolsas de empleo temporal, ¿no? Claro, el tema está en que al reducir jornadas, pues de horas, pues hay que tener algún que otro trabajador más, ¿no? Y al no tener la bolsa, porque pasar del patronato al ayuntamiento, las bolsas que había creadas se eliminan porque ya no valen. Entonces hay que crear bolsas nuevas y es donde estamos trabajando intentando dar prioridad para solventar este problema lo antes posible. Pero lo que es el día a día de ellos, el trabajo prácticamente es el mismo. Su sitio es el mismo y ahí ha variado todo muy poco. Queremos enfocarnos por áreas o por instalaciones y tenerlo todo más controlado. Queremos restaurar un poco lo que es el sistema, tenerlo un poco más controlado a grosso modo para tener las instalaciones más controladas, sobre todo a la hora de mantenimiento, de seguimiento y bueno, que se le pueda dar un mejor servicio a los usuarios. ¿Sabes, tienes el dato del número de personas, de solicitudes? Decías que hoy es cuando se cierra, eran 10 días hábiles desde que comentamos la apertura del plazo. No sé si está habiendo buen número de... No te puedo decir el número ahora mismo, pero sí me ha llamado mucha gente informándome y preguntándome que dónde tenían que presentar y qué tenían que presentar para apuntarse a la bolsa. La verdad que, hombre, es interesante y sobre todo gente que le guste el deporte, que se quiera aplicar y que sea responsable sobre todo, porque una vez que entran en los trabajos hay de todo. Ahora no me gusta decirlo, pero desde que se han hecho fijo mucho, me da coraje, pero tenemos muchos problemas, sobre todo en piscina estamos teniendo, porque es algo muy puntual. Hay personas, o no sé las circunstancias, que no terminan un mes completo de trabajo, están faltando. Te digo un mes por no decirte que no completan 2 semanas. Entonces, o se dan de baja, o asuntos propios, y al final perjudicado es el usuario. El usuario se nos queja y nosotros lo transmitimos, pero claro, una persona que se ha hecho fija, que se pega 3 días de baja, después 2 días de asuntos propios, es incontrolable y muy complicado poder solventar y dar clase de esta manera. Y es lógico que los usuarios se quejen porque están pagando este servicio, ¿no? Pero por aquí es a lo que me refería antes, que estamos intentando crear lo antes posible esta bolsa para cubrir estos puestos, sobre todo en el tema de monitores de natación y sitios específicos, ¿no? Y bueno, esperemos que se pueda hacer lo antes posible y podamos darle a los usuarios el mejor servicio posible. Por el momento esa bolsa de mantenimiento, las instalaciones deportivas, pero como dices, las próximas serán de socorristas y distintos monitores, ¿no? Correcto, tanto en piscina como en fútbol, como en todas las disciplinas que damos bueno, en el patronato ya no, en el área de deporte. Bien, pues esto también, cuanto a novedades en deportes, hemos ido repasando las novedades. Desde personal, desde festejos, quiero decir, hasta turismo o ahora mismo las últimas novedades en torno a deportes. Y bueno, pues estoy viendo ya por aquí sobre la marcha la cantidad de preguntas de los oyentes. Son ya un buen número, así que si te parece, Daniel, vamos a quedarnos con las participaciones por parte de nuestros oyentes que arrancan con imágenes que hacen referencia a la avenida Cardela. Hay un par de fotografías que nos envía un oyente y que apunta a lo siguiente: desde el 23 de octubre de 2023 está este pivote puesto con los cables fuera y todavía a día de hoy sigue igual. No le han dado tiempo de arreglarlo hasta hoy. Es un, bueno, pues se puede ver un pivote con unos cables en la acera en esta avenida Cardela, donde también nos mandan una segunda. Es un cono de obra, concretamente. Y bueno, pues también vemos otra imagen con un palé de obra sobre un hueco que parece como de algún tipo de alcantarilla. Y dice: y en esta segunda foto lleva así 2 meses y tampoco han venido a arreglar. Cualquier día pasará alguna desgracia. Si quieran, en ese sentido, esa primera pregunta. Pues me lo anoto y voy a pasar constancia, bueno, constancia no, el tema de la farola donde está el cono que se lo llevó el camión de la basura en este caso, tengo constancia totalmente, paso mucho por allí, vivo por allí y volveré a insistir para que lo miren porque la verdad que eso debería haber estado arreglado ya, el seguro del camión de la basura que en este caso fue el que se lo llevó tenía que haberlo colocado, entonces voy a insistir y voy a preguntar. Y el tema de la alcantarilla que acabo de ver ahí un palé puesto, la verdad que se ve bastante peligroso y también pasaré parte ahora mismo al correspondiente o a obra o al que le corresponda para que vayan lo antes posible a mirarlo. Pues eso sobre la primera cuestión, o dos desperfectos de los que hablaba este oyente en la avenida Cardela. Seguimos con más temas relacionados ahora con Básica. Un oyente comenta que por vivir en un bloque de pisos, según Básica no cuenta, no reúne las características para la recogida puerta a puerta, por lo que deposita la basura en los contenedores. Esta vecina dice que recicla convenientemente desde siempre y no comprende cómo, según dicen, van a subirle el recibo, porque según la empresa no lo están haciendo bien. ¿Cómo sabe la empresa si ella recicla? No ve justo el sistema, allá no le recogen la basura de la puerta y sin embargo, según el criterio del sistema, es mala recicladora. Nos dice que no está nada claro todo esto y pide más información al respecto, ya que todas las respuestas que ha habido son muy ambiguas. Pues supongo que habrá que pedirle más explicaciones a esta empresa de recogida, ¿no? Yo sé que si es puerta a puerta, que los cubitos llevan un código, y en este caso, si no se lo recogen puerta a puerta, hasta que no pongan los contenedores inteligentes, supongo que no podrán controlárselo y no podrán decirle que no recicla bien. Hasta que todo esto no esté hecho y puesto, no va a tener ningún problema, supongo yo. Nos vamos ahora hasta en la Fuente San Francisco, en concreto, dice otro oyente, me gustaría saber si se puede hacer algo en el acerado metálico, supongo que se refiere a esa pasarela, ¿no? Metálica, que va desde la Fuente San Francisco antes de la gasolinera BP, ya que por la mañana pasan muchas personas por ahí y con la humedad y la lluvia resbala bastante. Ya he visto varios resbalones y cualquier día alguien cae y se puede hacer bastante daño, o incluso podría caer a la carretera con el riesgo que esto conlleva. Así que pide algún tipo de solución a lo que son esos resbalones en pues, esta plataforma. Me lo voy a anotar y lo voy a trasladar, sobre todo porque, si no me equivoco, en estos días yo he pasado por allí y ya no es que resbale, sino que se está hundiendo por muchas partes y habrá que revisarla. No sé si cambiarla o lo ideal sería poner una acera en condiciones, pero sí hay que mirarlo. Más cuestiones. Me gustaría saber si el nuevo equipo de gobierno tiene previsto iluminar más la entrada al pueblo desde la gasolinera hasta el día, ya que hay poca iluminación y se ve muy poco. Y bueno, pues para que dé una mejor imagen también, dice. La verdad y lo cierto que no sé si se habrá arreglado ya, que esta semana atrás ha habido dos o tres farolas allí fundidas y la verdad que estaba muy oscuro. No sé si la habrán arreglado, lo miraremos, me lo voy a anotar y de todos modos lo traslado, que si se puede reforzar con alguna iluminación, pues mucho mejor. Por otra parte, nos preguntan, le gustaría saber a este oyente si este cambio de gobierno tiene, este nuevo equipo de gobierno supongo, tiene previsto pintar la avenida de los Callejones, ya que está poco descolorido de las aguas y el sol, ya que ha puesto las luces, la deberían tener una mejor imagen posible. Bueno, es un poco la reacción que nos hace, hablar de la iluminación y también de el pintado de la zona de allí, de los callejones. Además comenta como entrada a Ubrique, una de las zonas de más afluencia, un poco la imagen que da. Pues sí, te puedo decir que se han iluminado, que hay muchos que se están poniendo iluminación, pues la verdad que muy bien por la noche, y estos pasos de peatones se pintaron, pero se pintó solo la zona blanca, entonces parece que que no se ha hecho nada, ¿no? Porque cuando pasan rápido los coches pronto se vuelve a ensuciar bastante. Y sí, pero lo voy a trasladar sobre todo para el resto del paso de peatón, que se queda entre línea y línea, la verdad que está como esconchado y demás, y sí habrá que mirarlo y darle un pintado a todo eso. Me lo anoto y lo traslado a mi compañero. De otra parte, una cuestión que ya nos han planteado en anteriores Cosa de Todos, nos señalan cuándo vais a limpiar los escombros de la piscina, que da vergüenza, y a ver si os ponéis a multar a todos los que echan los escombros. Y las dudas que paso, tenéis la cámara, bueno, y una duda, si tenéis la cámara puesta, si está en funcionamiento. Pues los escombros eso en breve los van a retirar, porque ya como te comentaba antes fuera de micro, si Dios quiere, en breve tendremos una escombrera para poder echar escombro y demás, y sí, tal y como vayan cogiendo a alguien ahora echando escombro por sitios y demás, te aseguro que en el momento que esté la escombrera activa van a multar. Las cámaras supongo que ya están activadas, sobre todo en los dos puntos estos que se habían puesto primero, desde el departamento de basura. Y bueno, esperemos que se recojan primero todos los escombros que hay por ahí repartidos, que ha ido echando la gente, y una vez que esté todo recogido y esté esta plataforma para recoger los residuos hechos, pues haya más control y que la gente también tenga un poco de civismo en este caso. La siguiente pregunta que gira en torno a algo que seguro que, claro, hemos visto cuando hemos pasado en las últimas horas por la calle Fernando Quiñones, justo en la del Parque Rafael Alberti, por encima de Mercadona. Comenta un oyente por qué se va a cambiar el sistema de aparcamiento de la zona del Parque Rafael Alberti. De esta manera se van a eliminar plazas de aparcamiento, en contradicción a la apuesta de este equipo de gobierno de habilitar plazas de aparcamiento, ¿verdad? Que están eliminando, y imagino que esto tiene que ver con el doble sentido de circulación en esa vía. Correcto, no sé si son un par de ellos los que se eliminan ahí, pero yo creo que va a ser después un desahogo para esta calle, ¿no? También para el doble sentido, porque los autobuses ahora saldrán por ahí, cambia el sentido de los autobuses y por eso es el cambio de aparcamiento. En vez de estar en horizontal, lo van a poner en diagonal como el resto de calle y tendremos un doble sentido ahí para que los autobuses puedan salir bien por esa zona. Y bueno, esperemos que luego, por lo menos para el tráfico, sea todo más fluido. También vamos a quitar el tema de entrar por la calle del Mercadona, que se hace ahí unos chapones grandes. Al tener esa salida por ahí más directa, también vamos a desahogar un poco lo que es esa zona del pueblo. No sé si, no es tu delegación, pero si tienes el dato de cuándo se va a habilitar ese doble sentido. Digo porque es verdad que están pintadas las líneas de los aparcamientos en diagonal, están ya pintadas en gris Pues para eliminar un poco lo que sea. supongo que entre hoy y mañana estará listo, no creo que se demore mucho más. Muy bien, pues eso sobre esta cuestión que planteaba el oyente y que es verdad que nos surge un poco a todos, ¿no? Cuando vemos esa novedad que llevemos que se está materializando en esa zona. ¿Qué pasa con la obra de la Plaza de la Estrella que no avanza? ¿Cuándo estará lista? Dice un oyente. Pues tiene que estar lista a final de marzo, es el plazo que tienen y bueno, ahora parece que sí se ve más avance, ¿no? A lo primero parecía que no avanzaba, ahora parece que todo va sobre rueda y que va cogiendo color, ¿no? Nosotros somos los primeros que queremos terminar esta obra, que parece ser que la gente se cree que nosotros queremos tener esta obra ahí abierta por gusto y somos los primeros interesados y en llamar y en estar en lo harto de la empresa para que agilicen y podamos solventar esto lo antes posible. Hay muchos factores que reducen, bueno, que reducen, que paran un poco lo que es la obra, ya sea lluvia, ya sean cables, ya sea todo lo que se haya encontrando ahí debajo, que después de tantos años nunca se había hecho. Y bueno, una vez que se abre, por lo menos hacerlo bien y tenerlo todo controlado. Que hay que tardar un poco más, pues se tardará, pero haciéndolo en condiciones. Ya te digo, somos los principales que queremos que esta obra termine lo antes posible y estamos en lo harto de ella día tras día. Bueno, pues eso sobre ese tema. Más preguntas de los oyentes. Buenas tardes, soy una vecina del casco antiguo. Nos señalan, ayer recibí un comunicado debajo de mi puerta sobre los deberes del reciclaje, donde ponían que si no lo hacemos bien, pagaremos el doble, según una ley, es decir, de 42 a 84 euros. Mi pregunta es, ¿el resto del pueblo qué pasa, no? Se refiere a que esto lo están indicando allí en el casco antiguo. ¿Quién ve a través de las bolsas si lo hacemos bien? ¿Quién va a poder cobrarnos el doble? ¿Quién tiene ese derecho? Pues esto es la empresa, en este caso, esto no es del ayuntamiento, es la empresa que hay contratada y es la que se encarga de todo esto. Le vuelvo a repetir, las bolsas no se pondrán sueltas, tienes que poner tu cubo y en el cubo está el código. Pero bueno, yo creo que esto la empresa es la que tiene que venir aquí y explicar esto en condiciones y aclararle a los vecinos la manera de reciclar y el tema del cobro y demás. La empresa, o en este caso mi compañero José Graviel, que es el que le corresponde estar de la mano, bueno, de la mano, ¿no? En contacto con ellos y pidiéndole explicaciones, que te digo que está constantemente pidiéndole explicaciones y preocupándonos, sobre todo porque nosotros somos vecinos de aquí del pueblo y tenemos los mismos problemas que el resto. Pregunta ahora sobre tráfico de nuevo, aparcamientos. Dice, para hacer una pregunta para cosa de todos, ¿cuándo van a revisar los vados de la calle García Lorca? Ya que hay unos cuantos que no tienen vehículos dentro y por tanto quitan aparcamientos. Pues me la anoto y lo comunico, sobre todo porque esto hay que ver la ley exactamente, porque hay mucha gente con vados en muchos sitios que no tienen vehículos dentro y no sé si para tiendas y para demás cosas también puedan tenerlo. Pero bueno, lo paso a mi compañera, que lo hable con la policía y que lo revisen. Otra cuestión sobre tráfico, muy directa. ¿Cuándo se abrirá la zona de Caldereto Carril? Que verdad que estos días está cortado. Pues sí, tenía constancia de que habían puesto carteles de que se iba a cortar porque había una obra, pero no te puedo decir exactamente ni el volumen de la obra ni lo que va a tardar. Me puedo informar y bueno, pasároslo por el móvil la información, por si lo podéis poner en la página para que esté informado este vecino. Seguimos con, ahora sí, estas cuestiones más dentro, de hecho, ¿no? De lo que es tu delegación de deporte. Dice un oyente, yo estoy en la piscina y si falta un profesor no ponen sustituto, te dejan con el día colgado y tienes que ir a nado libre y pagar ese día aunque ese día te lo descuenten. Otro tema es el suelo que pusieron en la piscina desde el pasillo hasta la piscina. ¿Por qué no encienden el suelo si es para echar calor? Siempre está frío. Y también dice, y la piscina de Ubrique siempre está fría y no está a una temperatura normal. En invierno debería estar caliente y está fría para ser invierno. Lo dije en recepción y me dijeron que era la primera persona en quejarme y eso no es. Usted se han quejado y dice que se han quejado más personas. Pues el tema del suelo ya me lo he anotado, lo voy a preguntar. El tema de la piscina se controla todos los días, te lo puedo decir. Sí te puedo decir que a la semana pasada hubo un par de días, creo que fueron o tres, que en este caso el responsable estaba de vacaciones y no daban con el conque para... Pero vamos, eran creo que eran 2 grados, 3 grados, no era mucho más la diferencia. Y hasta que él no ha venido responsable, no hemos podido solventarlo. Se ha regulado de nuevo y está bien. Y el tema del monitor, lo que te digo antes, no puedes meter a cualquier monitor y desde aquí pues es lo que te digo, la responsabilidad de este monitor o monitora que cada instante está de baja o cogiendo asuntos propios, pues es el resultado de que estos usuarios estén quejosos. Esperemos poder arreglar el tema de la bolsa lo antes posible para poder cubrir estas plazas en caso de bajas o algo por el estilo. Y seguimos con más preguntas. Buenas tardes, a ver si se podría mejorar el pavimento donde se hace la calistenia y nivelar las estructuras que están desniveladas. Pues me la noto, al lado del pabellón, que sé que la verdad que bastante afluencia de público y bueno, eso es muy bueno, ¿no? Que estén allí haciendo deporte y más, me lo voy a notar y que lo revisen. Otro oyente, también en materia de tráfico, volviendo a este ámbito, habla de colapso en el polideportivo por no quitar algunos aparcamientos que obstaculizan y la policía no lo ve, pregunta, se refiere claro a que hay más afluencia ahora de tráfico por el corte en la Plaza de la Estrella como una de las posibilidades, ¿no? Un poco para atravesar la localidad. Y que ante esa mayor afluencia, pues sugiere, ¿no? que se quiten a lo mejor algunos aparcamientos que están allí en ese punto, junto al puentecito, ¿no? Pues sí, pues son temas no complicados, pero de lo que hablábamos antes, que nos estaba pidiendo el anterior vecino, ¿no? Que uno que quiten aparcamiento para que pasemos mejor y otro que no quitemos más aparcamiento porque no hay para aparcar. Ya te digo, haga lo que haga, estará criticado, ¿no? Intentaremos hacerlo de la mejor forma posible y si hay algún aparcamiento que de verdad está obstaculizando el tráfico, pues se comunica y que lo estudie la policía, por supuesto. Por cierto, que sobre Caldereto Carril, una vecina nos ha llamado y nos dice que ya está abierto el tráfico. Nosotros, evidentemente, el dato que teníamos es que las obras y el corte de tráfico duraba hasta la jornada de ayer, pero claro, tampoco conocemos a ciencia cierta a día de hoy si por algún motivo ha tenido que permanecer el corte o no. Nos dice una vecina que está abierto, de todas formas, el tráfico a esta hora ya en esa zona. En más cuestiones, por ejemplo, me gustaría saber si este equipo de gobierno tiene previsto hacer algo en el antiguo campo de fútbol número 2, ya que hasta ahora se ha venido usando para los escombros y materiales. Y ya que van a poner un punto para los escombros, si tienen previsto hacer algo ahí. Pues me encantaría poder hacer algo ahí, pero vamos a intentar primero mejorar las instalaciones que tenemos. Una vez que las tengamos más concretamente mejoradas en las demandas que nos piden los colectivos y demás, pues intentaremos ampliar allí. A mí me encantaría volver a hacer allí un campo de fútbol, pero no se puede asegurar todavía y hay que estudiarlo y ver los costes y la disponibilidad de todo aquello. Como propuesta o como ejemplo, se dice el oyente, pues se podría cambiar la zona de los vestuarios hasta ahí o un almacén para los materiales deportivos. Ojalá, una buena subvención vendría de lujo. Bueno, pues ahí queda esa pregunta y sugerencia, ¿no?, por parte de este oyente. Por favor, pregúntenle al concejal para cuándo terminarán de arreglar el acerado de la calle Juan Ramón Jiménez. De lo que era la guardería Mafalda, está en mal estado y toda la calle desde el colegio hasta el que va está toda arreglada. Es una pregunta que también nos ha llegado en otras ocasiones y que habla un poco de equiparar, ¿no?, las dos aceras, que estén las dos en buen estado. Parece que una se arregló y la otra no, allí en la calle Juan Ramón Jiménez. Me lo anoto y lo traslado, ¿vale?, a mis compañeros. Buenas, en la calle Arroyo de los Cidrones hay una farola que se va a caer en un porche. Ya hemos dado constancia de ello, pero nadie viene y se va a caer por el viento. No sé qué hace también ese aviso. ¿En qué calle? En la calle Arroyo de los Cidrones. Una farola que dice que está a punto de caer. Lo siguiente. La verdad es que es otro ámbito que está generando varias preguntas, no solo hoy. ¿Por cuántos años estará la empresa de la basura o ya es definitiva? Definitiva no es, ni eso ni nada. Estamos ahí estudiando y bueno, y viendo los resultados, sobre todo, que van día tras día o año tras año, ¿no? Eso desde el primer momento y viendo los problemas que ha habido, lo tenemos en lo alto de la mesa y lo estudiamos y lo tenemos en mente, no de cambiarlo ya. Pero sí se estudia y se barajan diferentes cosas para mejorar. Estamos intentando solucionarlo con ellos, hablando para ver si se puede mejorar lo que es el servicio. Y bueno, seguiremos en contacto con ellos y esperemos que se mejore. Y si no es así, pues bueno, habrá que tomar medidas, pero no te puedo asegurar ni cuándo ni en qué momento. Otro oyente, bueno, pues reiterar un poco la pregunta, sobre lo que no la ha escuchado, que hacía un anterior oyente, ¿sabe cuánto va a tardar aún más lo de la Plaza de la Estrella?, ¿no?, decía el oyente. Pues, ya no. Como hemos dicho antes, esperemos que esté lo antes posible, pero como fecha de límite tienen el 31 de marzo. Nos vamos hasta la calle Algodonales, hay dos farolas y una de ellas está fundida, lleva un año así y allí hay muchas personas mayores y con movilidad reducida, así que pide que se arregle. Pues me la anoto y bueno, desde aquí animo a las personas que vean cosillas así a descargarse la aplicación Mejora Ubrique y directamente en alumbrado pueden echar una foto que sale la ubicación y vemos cuál es la farola exactamente y vamos más directo y le llega directamente a los electricistas para darle solución lo antes posible. Y la última de las preguntas, al menos por el momento, si no me indican lo contrario. Son más de una veintena las que han ido llegando. Nos apuntan, buenas, ¿cuándo van a actuar en la calle de Todos los Santos y en la calle Salto de la Mora y Trasera? Hay señales sueltas, aceras rotas y baches en la carretera. Pues no le puedo asegurar ahora mismo y de nuevo vuelvo a animar por la aplicación Ubrique Mejora de poner fotos de todo lo que ven por allí en mal estado y en este caso pues le llegaría al área de urbanismo que así agilizamos un poco más los trámites. En este caso, bueno, pues habla o la petición de una mejora integral, podemos decir, de toda la zona que sería a las espaldas del cementerio, en la zona de Salto de la Mora, ya decimos, y calle de Todos los Santos. Una cuestión más que acaba de llegar. Me gustaría saber si se ha comprobado el aguante del puentecito del pabellón. Lo digo por la cantidad de circulación que pasa todos los días por allí. Comprobado no, esto tiene que estar más que en condiciones, porque no es nuevo, esto es de muchos años y esto tiene que estar más que estudiado. Dios quiera que no pase nada, pero bueno, tiene que estar totalmente preparado desde el primer momento o día que lo hicieron. Se quedaba esa última cuestión Y bueno, pues está entrando una última pregunta, me indican. Vamos a aguantar para darle paso. Y bueno, pues son más de 23 preguntas, estoy viendo por aquí, así que agradecer desde luego la colaboración por parte de los oyentes, un día más en este espacio, cosa de todos. No sé si, Dani, algún apunte que nos hayamos dejado en el tintero, alguna cuestión que quieras destacar al margen de lo que ya hemos analizado, ¿no?, al principio. Pues nada, destacar que sobre todo seguimos trabajando, que es a lo que venimos, ¿no?, vendiendo y dando publicidad de nuestro pueblo, ofreciendo todo lo que tenemos aquí y seguir creciendo, que es nuestra idea, ¿no?, y mejorando en todo lo que podamos. Muy bien, pues creo que ya llegaba esa última cuestión. ¿Por qué no se prohíbe el paso a las calles peatonales de La Vega? Están todas reventadas del paso diario de vehículos, dice un oyente. Pues allí tengo constancia de que está prohibido, solamente pueden pasar las personas que viven en cada calle, ¿no? Y bueno, todos estudiarlo y ver si hay que prohibirlo o no. La verdad que con el paso de los coches y vehículos pues se va deteriorando mucho antes. Y bueno, todos estudiarlo y ver si interesa o no, también por el tema de aparcamientos y facilidad un poco a los vecinos. Pero lo lógico y lo normal es que las calles peatonales pues no sean transitables con los coches. En aquella zona, ¿no?, de La Vega, también una pregunta muy que se venía repitiendo en los últimos tiempos, hablaba de la canchita de deportes. No sé si hay actuación prevista, se hablaba, ¿no?, de... Pues la cancha está totalmente nueva, ya llevamos tiempo con ella abierta, dándole uso, y la verdad que, bueno, le dimos un gran cambio porque se cambió completamente. Se abrió ya y todo. Se puso una nueva, tiene sus horarios y por ahora muy muy contentos y muy bien, ¿no?, que era lo que teníamos en mente, colocar una cancha nueva en el momento que hemos podido, porque la verdad que la otra estaba bastante deteriorada, y bueno, ahora en principio pues controlar lo que es el tema de entrada y salida con una apertura, ¿no?, con un concejal en este caso que va y nos abre y nos cierra la cancha. Pues era otro de los puntos que se solía destacar y por tanto, bueno, pues en ese sentido, pues ya funcionando y con ese conserje, como nos comentaba, ¿no? Última cuestión, ahora sí. Hola, buenas. Era para preguntarle al concejal al respecto de la plazoleta de La Petaquera, los contenedores que han puesto abajo. Y dice que lo han puesto abajo los contenedores y dice que es una asquerosidad, todo lleno de ratas, tengo que tener la ventana de mi piso todo el tiempo cerrada y no tengo por qué tenerla cerrada, y pide una solución. Vale, pues lo trasladaré a mis compañeros a ver si pueden estudiar la zona de los contenedores, por si la pueden cambiar por lo menos. Vamos, supongo que por la cercanía al río y demás, pues es donde se junta un poco más este tema, pero bueno, de todas maneras lo comunico a mi compañero José Gravier, responsable en este caso de estudiar estas cosas y que intentemos mejorarlo. Bueno, pues ahora sí, creo que efectivamente era la última de las cuestiones, que un poco tenemos que leer ahí, bueno, pues pegando un poco saltos sobre la redacción, que comprendemos, ¿no?, que se hace rápidamente la persona donde esté con el móvil, pero que a veces cuesta trabajo la lectura y que tenga sentido, ¿no? Por eso, bueno, pues yo creo que todas las preguntas han quedado claras nos vamos a quedar aquí 17 minutos sobre la una del mediodía, agradeciendo además, como siempre, esa gran participación por parte de nuestros oyentes para mostrar temas particulares, a lo mejor de sus zonas, de sus calles, pero también temas genéricos que nos interesan a todos, así que por todo ello agradecerle su participación y en el día de hoy en concreto como representante del equipo municipal de gobierno al que llegaba hoy el turno de intervención, Daniel Domínguez Chávez, como saben, delegado municipal de Festejos, Turismo y Deporte. Con las novedades en estas áreas nos hemos quedado en el día de hoy. Pues Daniel, lo dicho, nos quedamos aquí, agradecerte que nos hayas acompañado hoy. Gracias a ustedes, muy buenas tardes a todos.